63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe. I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' chill, she finesse. I fight bull, she take that. Put in overtime on your body. You ain't gotta go work, work, but you gotta do work. La X, más música. del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos de nuevo a esto que se llama la X Top Dance. Aquí estamos con ustedes cumpliéndoles la cita para contarles cómo se mueven los éxitos en el mundo dance. ¿Cuáles son esas canciones que salen, entran, descienden, ascienden o van pasando y dejando un espacio para nuevas canciones? Cada 8 días tenemos mucho movimiento en nuestro conteo y tenemos hoy una nueva edición lista con 10 canciones y 3 más, 3 recomendados que vendrán más adelante para que ustedes se den una idea de lo que pasa y lo que suena en estos momentos dentro del género dance. Soy Julio César Soto y aquí estoy para presentarles la X Top Dance a través de la X96.5 en Cali Más Música. La X Top Dance. Arranco contándoles que hay 2 canciones que abandonan nuestro conteo. Se trata de la posición número 9 con Don't Wake Me Up, Jonas Blue y Why Don't We, que arrancaron el año de una muy buena manera juntos y pegando fuerte en listados musicales con este super hit que hoy se despide de nuestro conteo. Decimos adiós a Melody, una canción que nos presentaba Sigala, este DJ, productor y artista británico, pues nos hizo o nos dio un primer vistazo de lo que será este 2022 con su música y este nuevo sencillo, Melody, que también hoy abandona nuestro conteo. Eso quiere decir que tenemos 2 espacios y tendremos 2 novedades musicales. Despedimos a Sigala con Melody. Así podemos avanzar de una vez y arrancar con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas 10, 9 y 8, donde justamente se ubican las únicas novedades, el par de novedades que tendremos hoy, los nuevos ingresos. Arrancamos justamente con uno de ellos en la posición número 10. Esta vibrante colaboración cargada de funk es la primera muestra de lo nuevo de Kygo y marca el regreso de DNCE a la música desde 2018, cuando hicieron un stop. A principios de este mes, Kygo y DNCE y celebraron el lanzamiento en la fiesta de Sports Illustrated en Los Ángeles, donde actuaron juntos por primera vez. El track, por supuesto, viene acompañado de un excelente clip musical donde vemos a Kygo y a Joe Jonas paseándose por esta ciudad tropical bañada por el sol. Aquí están en la posición número 10, ingresando esta semana a nuestro conteo con Dancing Feet, Kygo y DNCE. Posición número 9, ahí tendremos a Cold Heart, canción que viene de bajada en nuestro conteo y viene ya dejando atrás una tremenda estela de éxito con Elton John y Dua Lipa, pero en un remix muy especial que hizo este proyecto alemán llamado Clapton, que siempre nos sorprende con muy buenos mixes, canciones propias y también mixes para otros artistas. Hicieron lo propio con este mix que originalmente es de Pnu, de este artista australiano, que se encargó de mezclar perfectamente los éxitos de Elton John con la fantástica voz de Dua Lipa para hacer esto que conocemos como Cold Heart, que se ubica esta semana en la posición número 9, desciende del lugar número 8, pierde un lugar y vamos dejando atrás el tremendo éxito de Cold Heart en su semana número 12 en nuestro conteo. Y para completar este grupo de 3 canciones, aquí estará la posición número 8, nuestro segundo nuevo ingreso de la semana. Alok sigue siendo uno de los artistas más destacados de Brasil, famoso por éxitos como Faded. Llega ahora con la mayor exportación de Noruega en los últimos años, Alan Walker. Fusionando el talento de ambos con la voz del sueco Kiro, aquí está este track lleno de sonidos profundos y progresivos. Se llama Headlights, lo hace Alok junto a Alan Walker y la voz de Kiro y se ubica en la posición número 8. Así arrancamos con las casillas número 10, número 9 y número 8. Nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. Staying alive, dancing the rain just to kiss the night at your touch. Oh, it feels like a glove. Oh, yeah. Don't need drama, I just need one word. bad do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these burning lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. just passing through. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 con las 10 canciones más importantes del mundo dance que cada 8 días llegan aquí a la X en la tarde del sábado. Vamos con las posiciones 7 y número 6. In Your Arms for an Angel, una canción con un equipazo. Ahí están Topi, que está Robin Schulz, está Nico Santos y por supuesto Paul Van Dyke, que es el autor original de este, que es un éxito bastante recordado y reconocido de la música dance. Cuatro grandes talentos de la escena electrónica se unen para darle una renovada a este track. Topi, DJ y productor croata alemán, su compatriota y cantautor Nico Santos, pues están aquí colaborando juntos otra vez con este hit que escuchamos por primera vez a cargo del grandioso Paul Van Dyke y que es una renovada para las nuevas generaciones. Otro hit para Topic, además, que se ha convertido en la sensación de los últimos años. Descendiendo del lugar número 6 y ocupando la casilla 7, aquí están todo este parche de DJs al lado de In Your Arms con For an Angel, posición número 7. Casilla número 6, ahí tendremos a Alesso y Katy Perry, que han hecho también un tremendo equipo juntos. Bajan de la posición número 5, se ubican en esta posición, la número 6, esta semana con este grandioso hit que acompaña pues todo la noticia de Katy Perry con su estreno de su residencia en Las Vegas. Ahí están los dos muy felices de hacerse compañía y ambos se unieron en esta canción que rescata el espíritu dance con el que la estrella sorprendió a sus fans en su último álbum Witness. Alesso y Katy Perry juntos en la posición número 6. When I'm Gone descendiendo de la casilla número 5 y completando 7 semanas con nosotros. Casilla 7 y número 6 a continuación en nuestro conteo. Número 7. Coming, you're my mind. Everything that we're doing feels right. Oh, I Disfruta de las 72 horas superiores de Auto Superior del 10 al 12 de marzo. Llévate tu Onix LTZ con entrega inmediata. Además, te obsequiamos matrícula y SOAT para que estrenes tu Chevrolet Superior. Visítanos en la calle 15, número 36101, pasando el puente de Sameco, o escríbenos al WhatsApp 310-622-6587. Auto Superior, con nosotros lo tienes todo. Aplican términos y condiciones. La X Top Dance. Estamos llegando a la mitad de la X Top Dance. Vamos con las posiciones número 5 y número 4. Pero antes vamos a hablar del primero de mis recomendados para ustedes hoy. La cantante y compositora británica Becky Hill ha hecho equipo con el dúo de música electrónica Galantis para traernos música nueva. Esta nueva canción se llama Run y fue lanzada a finales de febrero del año 2022 bajo Universal Music, el mismo día en el que se estrenó su videoclip. Run es mi primer recomendado para ustedes hoy. Aquí está Becky Hill junto a Galantis. Recomendado en la X Top Dance. X Top Dance. Continuamos con nuestro conteo. Ahí teníamos el primero de los recomendados a cargo de Becky Hill junto a Galantis. Run se llama esa canción que escuchábamos hace un momentito como nuestro primer recomendado de esta nueva edición de nuestro conteo. Ahora sí vamos a avanzar con dos posiciones más. Las casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. El ícono internacional, ganador del Grammy, conocido como DJ Tiesto, une fuerzas con Adamax con esta canción The Moto, que para esta oportunidad pues desciende del lugar número 3, cae dos casillas y se ubica en esta, la posición número 5, Tiesto y Adamax juntos con The Moto, 11 semanas en total en nuestro conteo. Y en la posición número 4 está este productor y DJ multiinstrumentista, además, Jax Jones, junto al vocalista Neck en Where Did You Go. Así es como este par de artistas nominados al Grammy se unen para rendir homenaje al icónico género Eurodance, originado a finales de la década de los 80. Este track, que es bastante contagioso y optimista, pues refleja el estado de ánimo similar a lo que se vive ahora en este 2022, con ese deseo que tiene el mundo de volver a reunirse para celebrar juntos. Jax Jones con Neck, Where Did You Go, en la posición número 4. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación en nuestro conteo. Escuchan la X96.5 en fin de semana con la X Top Dance. Número 5. Make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta do. With my love, MX Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Continuamos con nuestro conteo en este fin de semana. Somos la X96.5 y vamos avanzando buscando llegar a la número 1. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación, pero antes les presento el segundo recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Glockenbach. Este es un proyecto musical alemán que se fundó en 2020. Está formado por varios productores en una especie de colectivo. Su primer sencillo fue Dancing in the Dirt con la cantante Mo Glida, residente en Berlín, pero originaria de Líbano. Su primera ubicación en las listas la consiguieron con Red Light, un sencillo que, al igual que este que les presento a continuación, contaba con este trío, Clock Clock. Ahora vuelven juntos en esto que se llama Brooklyn y que escuchan en la X96.5 como nuestro segundo recomendado hoy. Maybe I'm out of my head. Take me to Brooklyn again. I'm in the back of the cab, and you're still on my mind. Yeah, you're still on my mind. Oh my God, never felt so good in my life. Oh my, feel like it's the 4th of July. Under the moonlight, on the rooftop in the night. In the night. And now it seems like I got it all. But I'm just someone lost in New York. Even though it's a quarter to four, I want more, I want more. X Top Dance. Brooklyn, el título de nuestro segundo recomendado hoy con Glockenbach, un proyecto alemán, y Clock Clock. Esta es la música que escuchan este fin de semana con nosotros en la X96.5. Ahora sí, nos vamos con las posiciones número 3 y número 2 de nuestro conteo. Subiendo del lugar número 4, ganando una posición, esta que es una de mis canciones favoritas en estos momentos de nuestro conteo. Se trata de James Hype, que junto a Tita Lowe, que es su pareja sentimental y su pareja en esta canción, han hecho esto que se llama Disconnected, una canción que pues comienza a generar bastante retribución para el DJ gracias a sus buenas posiciones en muchos listados dance de del mundo. El DJ cuenta que la parte principal de esta canción se escribió en solo 5 segundos cuando ambos estaban sentados junto al estudio hablando y luego pasaron a construir la melodía de la canción. Tita Low y James Hype suben del lugar número 4, son 4 semanas en total que llevan en nuestro conteo, con Disconnected que se ubica en la posición número 3. Y en la casilla número 2 escucharemos Estable en esta posición, A Craze y Cherish, que por varias semanas fue nuestro número 1. Cerró el año pasado y abrió este 2022 en el número 1 de nuestro conteo. Do It, Do It, todo un himno, además una canción súper viral que ha sido utilizada en muchos Reels, en muchos TikToks y bueno, en redes sociales tuvo un rendimiento también bastante interesante. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación, Disconnected con James Hype en la posición número 3 y Do It, Do It con Craze y Cherish en la posición número 2. Número 3. Thank you.

Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Seguimos en nuestro conteo y estamos llegando ya prácticamente al final de esta nueva edición de la X Top Dance, pero antes de pasar al número uno, este es el último recomendado para ustedes hoy. Por un lado, Iman Beck, este DJ y productor que rompió récords con su remix de Saint John, una canción llamada Roses, que se convirtió en el primer productor de Europa del Este en entrar al top 5 del Billboard Hot 100, llegando al número 4 con más de 1 billón de streams en Spotify, siendo aclamada por Rolling Stone como la canción del verano del 2020. Por otro lado, el talento ruso de Bayer, uno de los DJs y productores de música dance más prometedores de Rusia, juntos nos traen este track que se llama Belly Dancer. Recomendado en la X Top Dance. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bananza, shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bananza, shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bananza, shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bananza, shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon girl, do you have any idea what you starting girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it baby girl, when you talk, I believe it baby girl. I like that thick, petite and pretty, little touches of ditty, let it work the kitty like hey. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bananza, shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bananza, shake your body like a belly dancer. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bananza, shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bananza, shake your body like a belly dancer. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Aquí están juntos Iman Beck, Bayer en Belly Dancer, el último de mis recomendados hoy, el tercero y último que pueden encontrar en un ratito cuando se actualice nuestro conteo en nuestra página web, allí para que lo consulten en laxcali.com. En un rato tendrán actualizado esta, la más reciente edición de nuestro